Y esta es la vieja historia del piripipi y el poropopo. Los ritmos tropicales son buenos para bailar. Los ritmos tropicales son buenos para gozar. A mí me gusta el porro y la gaita también. Merengues colombianos yo lo bailo muy bien. Y si escucho una cumbia no me puedo contener. Pero hay un viejo ritmo que usted debe conocer, porque en aquel pueblito donde yo nací bailábamos la cumbia del pipiripi. Porque en aquel pueblito que ha nacido este cantor también baila la cumbia del poporapá. Poro, poro, poro, poro, popo. Poro, poro, poro, poro, popo. Ay, por eso no se asombre si bailando por ahí su novia le confiesa que le gusta la pi. Piri, piri, piri, piri, pipi. Piri, piri, piri, piri, pipi. Por eso no se asombre si bailando por ahí su novia le confiesa que le gusta la po. Poro, poro, poro, poro, popo. Poro, poro, poro, poro, popo. Presten atención, porque estas son las confesiones del diario íntimo de los muchachos del Cuarteto Alegría. Y al que toque el timbal te gusta la pi. Y al contrabajista le gusta la po. Y al acordeonista le gusta la pi. Y a los que están bailando le gusta la po. Y a los que no bailan le gusta la pi. Y a los cantores nos gusta la po. Y a los animadores les gusta la pi. Oh,